Un saludo muy especial y cariñoso para todos los oyentes de la W, que a esta hora ya disfrutan de las primeras luces del año 2021. Un año que esperemos sea mejor en muchos aspectos, pero no olviden, lo más importante es tener salud. Y como le hemos explicado, estos programas, estas grabaciones que hacemos, nos dan oportunidad de descansar unos días para retomar nuevamente nuestro tema favorito del fútbol el día 12 de enero. Pero hoy nos vamos a ocupar de voces que hicieron historia en la música tropical o concretamente en la música cubana. Y la primera invitada es María Teresa Vera. Ella nació en Guanajay, murió a los 70 años en La Habana, Cuba. A muy temprana edad, María Teresa Vera, pues conoció el ambiente musical y comenzó a cantar, calculen ustedes, en 1911. Y un señor llamado, era cantante, Manuel Coronado, le aconsejó que aprendiera a tocar guitarra. Y por eso ella conformó un dúo de leyenda junto a Rafael Sequeira entre 1914 y 1924. Cuenta la historia discográfica que grabaron casi 200 canciones, muchas de las cuales alcanzaron gran popularidad. María Teresa Vera, que fue realmente la líder en el tema de la trova cubana, y es una mujer que al término de sus días como cantante se retiró y entró a lo que llaman en Cuba la santería, y después ya regresó para la parte final a la canción. Y la primera que vamos a traer de María Teresa Vera, y es una clásica canción, Lágrimas Negras. Yeah. Después de María Teresa Vera, vamos a invitar a uno de los cantantes más representativos de la isla de Cuba. Su nombre, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Simplemente para el mundo de la música, Benny Moré, a quien apodaron en su momento el bárbaro del ritmo, el sonero mayor, el príncipe del mambo. Benny Moré tenía una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Él fue un maestro en todos los géneros de la música cubana. Género, digo, porque participó en el son montuno, en el mambo, en el bolero. Y Benny Moré, entre otras, grabó temas que tienen que ver mucho con Colombia. Ustedes recordarán que manejó Sal Si Puedes, San Fernando, Pachito Eché. Benny Moré había nacido en 1919 en Santa Isabel de las Lajas, una ciudad a la cual él le hizo una célebre canción. Murió muy joven, a los 43 años, en La Habana. Él salió de Cuba, fue a México, estuvo un largo tiempo en México, trabajó con la orquesta de Damaso Pérez Prado, inclusive grabó a dúo con don Pedro Vargas y regresó a Cuba, donde falleció víctima de cirrosis hepática. Él no sabía leer partituras, sabía cantar, y con su voz traemos a Benny Moré en este tema, Bonito y Sabroso. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Con un sentido de ritmo para bailar y gozar, que hasta parece que estoy en La Habana. Cuando bailando veo una mexicana, no hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira cómo yo gozo en La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Y tú verás, nene, cómo yo bailo con la mexicana. Mueve la cintura y los hombros. Muchacho, mira cómo yo vengo de La Habana. Cintura y los hombros, muchacho, mira como yo gozo en La Habana. Mueve la cintura y los hombros, y tú verás, nene, como se goza en La Habana. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igual y que las cubanas. ¡Ya! Por allá, en la década del 50, y la recuerdo muy bien, Celina y Reutilio hicieron furor con su tipo de música. Celina González Zamora era no solamente cantante, sino compositora. Ella se especializó en lo que llaman música campesina, música guajira, que es obviamente tradicional del campo cubano. Por supuesto que fue coautora de una canción inolvidable, Santa Bárbara. Fue un éxito total. A los 16 años, Celina conoció a Reutilio Domínguez en Santiago de Cuba, quien no solamente se convertiría en su socio de canto y marido, resultando en una colaboración que duró hasta la muerte en Guantánamo de Reutilio Domínguez. Ellos empezaron a trabajar en 1948, inclusive lo hicieron al lado de otro célebre músico cubano, Nico Saquita, o Saquito, y tuvieron una popularidad tan creciente que la apisonaron, digámoslo así, a través de la radio, de películas, de televisión. Celina, sus días, cuando muere Reutilio, siguió en sus días, digo, como solista, y es recordadísima. Y hoy no voy a traer al clásico de ella, sino que voy a traer a un tema que se llama Yo soy el punto cubano. Yo soy el punto cubano, que en la manigua vivía, cuando el mamí se batía, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro. Siempre le llevo al vagino la esperanza y la alegría. Esperanza y la alegría. En noche de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahora me encuentro en La Habana, entre orquestas y ajustado, de chacachá disfrazado, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en la sabana, mi música espiritual viene del cañaveral, representando al mambí, a la tierra de Martí. Ya la enseñé nacional. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Oh, canto en la guarda, rayo bajito. Qué linda es la música de mi tierra, compay. Así mismo, tita, me la este es el zapateo. Es increíble que la cantante que viene a continuación tuviera este nombre. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Simplemente Celia Cruz, que nació en La Habana en el año 25 y murió en New Jersey en el año 2003. Celia Cruz, cantante de música tropical. La apodaron la reina de la salsa, bueno, mucho más en el tiempo, pero al principio se le conoció simplemente como la guarachera de Cuba. Es una de las máximas exponentes de su género. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó ritmos como el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guaracha y el bolero. Sin embargo, dicen que el género que la llevó al estrellato fue la salsa, que es un ritmo influenciado por estilos diferentes de diferentes partes del mundo. Pero su momento estelar, creo yo, lo alcanzó al lado de la Sonora Matancera. Ella durante 15 años estuvo en ese conjunto que dirigió don Rogelio Martínez, entre el año 1950 y el año 1965. Claro, en el 60, después del triunfo de la Revolución Cubana, Celia abandonó Cuba y se convirtió en uno de los símbolos y portavoces de la comunidad cubana en el exilio. Ella vivió en México, luego se fue a los Estados Unidos, y su esposo fue otro de los integrantes de la Sonora Matancera, don Pedro Nay, que era la segunda trompeta de ese inolvidable conjunto de Cuba. Pero aquí traemos a Celia Cruz con un tema sobre el año 54 para 55, Burundanga. Bigote que canta no podía faltar en este especial de voces inolvidables de la música cubana. Tuvo una vida al principio bastante complicada. Quedó huérfano de padre a la edad de 6 años. Fue conductor de lo que llaman en Cuba guagua, de bus. Además, desde muy pequeño, Bienvenido Granda mostró actitud hacia el canto. Fue vocalista de orquestas como la Riverside, trabajó con la orquesta de los hermanos Castro, con el conjunto Caney, trabajó con el Septeto Nacional, que era una agrupación de don Ignacio Piñeiro. En 1941, él viaja a Puerto Rico, y allí realizó apenas 2 grabaciones con el Cuarteto Marcano. Pero realmente, Bienvenido Rosendo Granda, fue en el año 1940, cuando se integró a la Sonora Matancera. En diciembre del 44, Bienvenido, se integró realmente a la orquesta por recomendación de Humberto Cané, hijo del cofundador y primer director del conjunto, que fue don Valentín Cané. Pasó a ser el primer cantante como de planta, que llamaban en esa época, durante casi 10 años, y se hizo muy famoso integrando el coro al lado de Caíto, y al lado de Rogelio Martínez. Su primera grabación con La Matancera fue una guaracha, La Ola Marina. Este tema, La Ola Marina, lo convirtió en uno de los cantantes cubanos más cotizados. Él, en el año 48, se junta con el cantante puertorriqueño Daniel Santos. Llegó también en el 49 Mirta Silva, otra puertorriqueña, y ahí, en el año 50, presentó al público a Celia Cruz. Yo diría que fue un cantante de gran colaboración. Le tocaba hacer coros, los hacía. Tenía que ser solista, lo hacía. Pero era un hombre muy entregado a su trabajo. Lástima que al final de sus días mostró resentimiento hacia el director de la Sonora Matancera, don Rogelio Martínez. El bigote que canta nos trae Las Muchachas del Cha-Cha-Cha. Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle las chachachas. Se ponen por allá afuera a chachar y a total pana. A una le dicen Maíta, a otra le dicen Margo. Pues todas las muchachitas son de todo lo mejor. Las muchachitas del barrio hay que decirle chacha, todas cantando bonito y saben bailar. Las muchachitas del barrio hay que decir cha-cha, todas cantando bonito, saben bailar. Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle la cha-cha-cha. Se ponen por allá afuera a chachar y a total pana. A una le dicen Maíta, a otra le dicen Margo. Pues todas las muchachitas son de todo lo mejor. Las muchachitas del barrio hay que decir cha-cha, todas cantando bonito y saben bailar. Las muchachitas del barrio hay que decir cha-cha, todas cantando bonito y saben bailar. Espero que estén disfrutando. Ya hemos recorrido las voces de María Teresa Vera, de Benny Moré, el bárbaro del ritmo, de aquel inolvidable dueto Celina y Reutilio, de Celia Cruz, la reina rumba, de Bienvenido Granda, el bigote que canta. Hacemos una pequeña pausa y ya reanudamos este recorrido musical en este día aquí en la W. En estas fiestas, tu celebración sea en doble vía. Menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Viene un cantante cuyo nombre es José Antonio Tenreiro Gómez. Para la música, Tito Gómez. Tito Gómez, así se llamó un futbolista del Atlético Nacional también. Tito Gómez, el cantante, había nacido en La Habana y murió inclusive en La Habana. se dedicó a interpretar son montuno y música cubana. Sin embargo, después de trabajar con la orquesta de la Riverside, se le conoció y se popularizó la versión de Vereda Tropical. Con esta canción hay una historia. Él al principio no la quería grabar y hasta que lo convencieron. Y con el tiempo resultó, para muchos, el mejor intérprete de Vereda Tropical. En el año 38, Tito Gómez ganó un concurso de radio de cantantes en Cuba y duró con la... Bueno, primero fue con la orquesta Sevilla Vilmor y un año después, o sea, en el 39, se incorporó a la orquesta Riverside. En los años 70, Tito Gómez hizo parte del grupo de una orquesta Jorrín, cuyo director era Enrique Jorrín, que fue conocido en el mundo como el pionero del cha-cha-cha. Tito Gómez, no vamos a traer Vereda Tropical. No, sí, me dicen aquí que sí. Está Vereda Tropical y espero que ustedes le pongan mucho cuidado a la forma tan especial, el manejo de voz y el estilo en esta Vereda Tropical. Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú la dejaste ir, Vereda Tropical. Se llama Celio Adán González Asensio. Me faltó anotar en la historia de Bienvenido Granda que vivió mucho tiempo en Barranquilla, estuvo también en Argentina y tenía inclinación a interpretar tangos en estilo de bolero, don Bienvenido Granda. Pero bueno, llegamos a una voz también inolvidable. La madre de Celio González tuvo mucho que ver con su proyección como cantante. Ella lo protegía porque él tenía una enfermedad hereditaria denominada focomelia, que cuando él nació sin dos dedos de la mano y de los pies. Pero a su mamá, que hacía artesanías, él la ayudaba al comienzo, muy jovencito, a las ventas. se presentó a un concurso que se llamaba la Corte Suprema del Arte. Y allí, eso lo hacía en Camagüey, y allí con 17 años ya empezó a mostrarse. Trabajó con la orquesta de Joaquín Mendíbel, estuvo con un conjunto Camacho. Él fundó el Trío Nacional, se trasladó a La Habana y fue como cantante de varios conjuntos, los Jóvenes del Cayo, la orquesta de Luis Santi, el conjunto Casino. Pero realmente Celio González vino a disfrutar lo que se llama la época de oro, el 23 de mayo del 56, con la Sonora Matancera. Al igual que Bienvenido Granda, Celio González fue cantante de planta, y él justamente reemplaza a Bienvenido y a Laito Sureda. La primera canción, el primer bolero rítmico, que así lo llamaban, que él grabó, fue Quémame los ojos. Pero su gran éxito fue otro bolerazo que ustedes recordarán, Total. Ya en 1959, con la presencia de Fidel Castro, pues Celio regresaba de una gira cuando se encontró con una sorpresa desagradable. Le habían confiscado todos sus bienes y en ese momento decidió viajar a México. Se fue con su esposa y sus hijos. Allí fue contratado por una casa discográfica, Orfeón. En el año 62 regresa a la Sonora y firma para el sello Sico Records. Trabajó en radio, en televisión, teatro. Se destacó en el bolero, aunque interpretó casi todos los ritmos. Había nacido en Camajuaní, en Cuba, y murió en Ciudad de México. Don Celio González trae este bolerazo, 100.000 cosas. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100.000 cosas que llevo escondida en el alma. Para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo. Para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte. Para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero. Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero. Para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Hemos hecho un recorrido con voces solistas en este especial de música cubana. Pero también en Cuba, aparte de los conjuntos, las orquestas, hubo los compadres, los guaracheros de Oriente. Vamos a traer tríos, dos tríos están en la lista. Este, el primero, el Trío

matar. Bueno, después de tener en este especial al trío La Rosa, viene el trío, diría yo, más representativo de Cuba, el trío Matamoros. Pero primero es bueno recordar que Miguel Matamoros fue compositor, guitarrista, y él fue el director del famoso trío. Miguel Matamoros desempeñó varios oficios, chofer, carpintero, pintor, en fin. Le gustaba cantar y rasgaba su instrumento en serenatas en Santiago de Cuba. Sin embargo, el trío Matamoros se caracterizó por un rayado sumamente expresivo y el tumbao que realizaba. El trío Matamoros eran Miguel Matamoros, Cueto y Ciro. Cueto en el acompañamiento, consiguiendo de este modo una polirritmia. Habría que agregar los pasacalles que creaba Miguel Matamoros, de un estilo particular y muy, muy exuberante. Recorrió toda América y muchos países de Europa. Tuvo Matamoros que ver con la autoría de Lágrimas Negras, Reclamo Místico, Mientes, Triste, Muy Triste, Olvido, El que Siembra Su Maíz. Y ese trío Matamoros justamente es el que va a traer este tema de El que Siembra Su Maíz. Sin embargo, quería contar que tal vez la canción que popularizó el trío Matamoros fue El Son de la Loma. Y cuenta la historia, esto sí es, no sé si leyenda o cuento, que iba Miguel Matamoros por un andén caminando y venía en sentido contrario una señora con una niñita cogida de la mano. Y la niñita le pregunta a la mamá cuando estaba pasando Matamoros: mamá, ¿de dónde son los cantantes? Y entonces Matamoros se grabó esa pregunta: ¿de dónde son los cantantes? Y ahí nació El Son de la Loma. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Pero aquí vamos a traer a el trío Matamoros con El que Siembra Su Maíz. Que siembra su maíz, que siembra su maíz, que siembra su maíz. Después de los tríos La Rosa y Matamoros, en este especial de la W traemos a Roberto Torres, que nació en Cuba, vive. Lo conocieron como El Caminante, porque es un músico que fue compositor, cantante y productor cubano. Claro que toda su carrera básicamente la ha desarrollado en la Florida. Empezó muy jovencito a cantar, a los 16 años, y en el año 1959 se mudó a Miami. Fue miembro de la Sonora Matancera durante 3 años, antes de empezar a dirigir sus propios grupos. Es conocido por un trabajo que se llamó La Charanga Vallenata, que fue un género creado con la combinación de la charanga cubana y el vallenato colombiano. Dicen que la mejor versión de ese trabajo fue El Caballo Viejo, que es una canción de un venezolano que ustedes saben, Simón Díaz. En el año 79, Roberto Torres fundó sellos discográficos, Guajira Records y SAR Records. Su nombre, Roberto Torres, nació en Guinness, Cuba. Está en actividad profesional desde el año 1956. Es más, en el año 72 grabó como vocalista principal de la orquesta La Dimensión Latina de Mike Martínez. Lo cierto es que es una voz muy agradable y yo creo que aquí en Colombia, aparte del Caballo Viejo, lo identificamos con vallenatos, Matilde Díaz, en fin, Roberto Torres, cubano él y su estilo con este tema, El Caminante. No es preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Pensarás que fue un sueño, no me preguntes por qué me fui. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, dile que fue un caminante que la vida trajo aquí. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, dile que fue un caminante que la vida trajo aquí. Preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Pensarás que fue un sueño, no me preguntes por qué me fui. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, dile que fue un caminante que la vida trajo a ti. Llevo el paso infinito del caminante. Yo nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan quién fue tu amante, dile que fue un caminante que la vida trajo aquí. En este especial, y de paso agradezco a los oyentes de la W la paciencia, en este especial musical de música cubana no podía dejar por fuera a Barbarito Díez. Bárbaro Díez Junco era su nombre. Lo apodaron la voz de oro del danzón. Él nació en Bolondrón, Cuba, y murió en La Habana a los 85 años. Estuvo activo del año 27 al año 85. Bueno, aparte del danzón, Barbarito Díez interpretó el bolero. Tuvo una voz insólitamente hermosa, la voz de oro del danzón. A los 4 años, junto a su familia, se fue a vivir al municipio de Manatí, en la provincia de Las Tunas, porque su papá trabajaba como obrero en una empresa azucarera. Allí empezó, pues, sus estudios primarios, y una profesora fue quien descubrió su voz, talento musical, y por supuesto lo integró al coro de la Escuela para Actos Públicos. Trabajó en un trío llamado Los Gracianos. En el año 35 ingresó como voz solista en la orquesta del director y arreglista cubano Antonio María Romeu. Y es ahí donde el danzón, que fue básicamente la preferida de don Antonio María, el danzón despegó. También grabó sones y boleros, pero a Barbarito Díez se le conoce más por el tema del danzón, aunque aquí realmente no voy a traer un danzón. Dicen que en el año 65, cuando muere don Antonio María Romeu, Barbarito Díez asumió el control de la orquesta y la dirección, y se llamó en ese momento Barbarito Díez y su orquesta. Esa orquesta duró hasta los años 80, más o menos. Aquí vamos a traer a Barbarito Díez con este tema, Bajo un palmar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción, y mi guitarra cogí, puse todo el corazón, concentré pensando en ti, volaban las palomas del milagro, y escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira, debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción, y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaban las palomas del milagro, y escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estaba celebrándose una gira, debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Bueno, solo nos resta agradecerles a ustedes la compañía y la deferencia. A nombre de Martín de Francisco, que ha tenido 2 programas especiales de su música preferida, del rock, y al nombre personal, por los boleros y por la música cubana, solamente queremos darles las gracias y eso sí, recordarles que a partir del día 12, porque el lunes 11 es festivo, el día 12 reiniciaremos, si Dios quiere, esos conversatorios futboleros que ya han pasado el primer semestre y que se mantiene, gracias a ustedes, en un alto índice de sintonía. Espero que hayan disfrutado hoy con la música de Cuba y sus cantantes, quizás los más representativos. Ah, y un agradecimiento especial al editor de estos programas, que ha sido don Alejandro Munevar. A ustedes, muy amables, reitero el agradecimiento y sigan pasando una buena tarde aquí en compañía de la W.